50 años después de los hechos, la masacre del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco sigue siendo un misterio. Hay indicios, cuestiones circunstanciales, más bien presunciones, de que la CIA, en contubernio con personajes del gobierno mexicano, no propiamente el gobierno mexicano per se, hicieron una especie de experimento, una especie de vacunación, de represión preventiva. Experimentaron la manipulación de un movimiento social y su destrucción. Algo completamente psicopático, pero esto es una presunción. Solamente la participación de los que están involucrados. Ciertas evidencias de que Echeverría y Díaz Ordaz eran agentes de la CIA, de que algunos de los líderes, los más radicales del movimiento estudiantil, eran también agentes dobles, tal vez no directamente controlados por la CIA, pero a través de la Dirección Federal de Seguridad, que era un organismo que estaba más controlado por agentes de la CIA que por personas del gobierno de México. Policías o agentes de la Dirección Federal de Seguridad eran entrenados, creados, ideologizados por el gobierno de Estados Unidos. No se sabe algo tan fundamental como quién dio las órdenes de la matanza. Aparentemente no fue Díaz Ordaz, debido a la descoordinación y al hecho de que el batallón Olimpia, la mano ejecutora de la matanza, fue atacado por el ejército, por lo menos por algunas horas, hasta que finalmente se estableció una coordinación. Por todos lados se oía: batallón Olimpia, no disparen. También hay evidencias de que en el ejército había gente que estaba en contra de la masacre. Entonces, ¿quién? Hay un libro de Scherer y Monsiváis donde un general mexicano asume la responsabilidad de los eventos y dice que fue planeado para capturar a los líderes del movimiento. Esta versión no explica la forma en que se realizaron la hazaña, el uso excesivo de fuerza, la creación indiscriminada de víctimas. Da la apariencia de que la intención era traumatizar a un pueblo.